que siempre escondió salió en un noticiero. Al menos lo creyó. Lo que estaba en un secreto se fue con un incendio. El incienso que encendió. Se fue hacia otro país. Se fue hacia otra ciudad. La fuga ya empezó. Inevitable encuentro con el que vive en su interior. Lleva algún recuerdo, le pedí. Todo una historia a reinventar será para el regreso, volverse a construir. Lo que ya no sea sincero, comience desde cero, desde el que siempre estuvo ahí. Se fue hacia otro país. Se fue hacia otra ciudad.